Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet. Cone Fernández en deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose, o un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Hola, hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. A todos y a todas los que están del otro lado y que nos acompañan jueves tras jueves entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. ¿Cómo estás, Oscar Rodríguez? No está. No está, porque bueno, la verdad verdadera es que aquí en el estudio estoy yo sola junto con el Vasco Usandizaga, que es quien opera hoy nuestro Más Vale Magazine, porque Nacho Horta tuvo que retirarse un rato antes, así que estamos con el Vasco. Ahora está Oscar. Bien, y hola. Perfecto, vamos a saludarlo un día después por el día del operador. ¿Podés hablar un poquitito más alto, por favor? ¿Yo? Sí. No. A ver ahí. Subime el retorno. Nunca se dijo en la radio esto. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí estoy. Pero bueno, feliz día del operador. Exactamente. Atrasado, feliz día, Vasco. Pero bueno. Bueno, no, lo saludamos a través del sí, WhatsApp. Claro, eso sí, claro. Sí. Yo de verdad confieso que no sabía que era el día del operador, así que me copié de vos, Oscar. Ah, sí. Está bien, está perfecto. Eso no se dice igual. No, bueno, vos no estás acá, sino que estás allá, porque no estás medio enfermito también. Se te escucha. Con una especie de carraspera en la garganta, con lo cual, como a mí me pasó hace unas semanas atrás, te sugiero, Oscar, que hables pausadamente, que tengas un vaso con agua ahí cerquita tuyo. Tengo un mate calentito. Tengo. O un mate, bueno, como quieras, pero algún líquido como para amaestrar la tos si es que se aparece. Yo bien, por suerte, ya estoy curada de la gripe que me duró un montonazo, te aclaro. Hoy fui a ver a una médica clínica y me dijo que lo que uno tiene que pensar, escuchá esto, yo no sabía, yo siempre había escuchado entre 7 y 10 días. Sí, claro. No, Oscar, 6 semanas. Seis semanas para curarse. Para que se te vayan todos los síntomas, la tosecita, todo esto, Oscar, que vos estás teniendo y que yo tuve. Seis semanas. Así que un mes y medio, va. Un mes y medio. Sí. Nada de 7 a 10 días como era antes. Pero bueno, cuídate mucho, Oscar, porque además empezó a hacer un frío bárbaro. Un frío bárbaro. Sí. Me agarró. Esto es causa de la lluvia, del frío y del viento de ayer. Y bueno, de haber subido un tren para volver de La Plata, que se desmonte, en realidad no se descarriló el tren, se desmontó al salir de la estación de La Plata. Bajamos todos caminando en la lluvia y el viento, y ahí caminando hasta la estación de colectivo, que está a unas cuadras, y bueno, y esperar, y bueno, todo eso hace que te pasen estas cosas. Bueno. ¿Y qué quiere decir desmonte? Que se desmontó. Desmonte es cuando se sale, no llega a descarrilar. Descarrilar es cuando se sale de la vía y se vuelca. Eso sí, cuando eso sabía. Desmonte es cuando se sale de la vía, sin descarrilar. O sea, el desmonte es a medias. Claro, es a medias, pero no puede seguir. Y lo peor de esto es que la estación, están poniéndola, renovándola, la de La Plata, ¿no? Sí. Y está la mitad cerrada y por la mitad en la que entramos se quedó ahí en la entrada. No podía entrar más nadie, así que era complicado. Una maravilla, así que había que salir de viaje tuviste. Sí. Evidentemente. Bueno, ayer fue 25 de mayo, Oscar, nada menos. Así es. Nada menos que 25 de mayo, que como suele pasar, no diría que siempre, tal como nos contó Villiquen, llovió. Llovió. Sí. Llovió bastante durante toda la mañana y luego no asomó el sol del 25. Ajá. ¿Vos lo viste por tu barrio? No, para nada. No, yo por el mío tampoco, pero bueno, no asomó el sol del 25, pero por lo menos paró de llover. Como para que fueran posible o, digamos, se pudiera disfrutar de una mejor manera los distintos eventos que había, espectáculos o salidas o paseos que cualquiera pudo haber planeado hacer un día feriado como el de ayer a mitad de semana. Yo me quedé con ganas del locro, de los pastelitos. ¿Cómo? Y demás cosas. Yo me quedé con ganas del locro, de pastelitos. Yo me fui de acá, de Quilmes, digo, 12 y pico, ¿no? Ajá. Porque tenía que estar antes del 3 en La Plata. Porque tengo de acá tengo un colectivo y el 3. Bueno, llegué allá, pasó todo esto y llegué como a las 8 y media, 9 de la noche a mi casa. Nada, una sopita caliente y a la cama. Al sobre. Y la comida para los perros, sí. Porque los perros, pobrecitos, estaban desesperados. Claro. Pero claro. Bueno, ya está. Pero ya está. Igual tienen aguante, te aclaro, ¿eh? Los perros tienen aguante. Sí, claro. Tienen agua, eso seguro siempre tienen. Son muy, lo que pasa es que ellos son muy voraces, muy ávidos de la comida. Entonces hacen toda una mostración que es como si estuvieran, viste, poco más o menos que muriendo de inanición. Muriendo de hambre, claro, tal cual. Pero aguantan. Aguantan tranquilamente. Cuando tienen algún pequeño problemita en la panza, viste, algún tema digestivo, se pasan el día entero sin comer. El día entero sin comer, así es. Bueno, yo lo pasé bien, yo lo pasé bien con mi familia, comiendo unas deliciosas empanadas en un lugar muy criollo que hay allí sobre la avenida Cabildo, así que bien, pero con mucho frío. Sí, estuvo horrible. Pero bueno, hoy es el día siguiente, Oscar, de esta fecha así patria, es. Que... A mí me gusta decir que es el cumpleaños de la Argentina. Y ayer se lo dijimos para todos, a mi nietita, que era el cumpleaños de la Argentina. Y hicimos chinchín, ¿no? Y golpeamos las copas y ella con su vaso con jugo. Y entonces dijo, feliz cumpleaños, Argentina. Con lo cual, de verdad, fue como coronar el día de la mejor manera. Bueno, hasta ahí fue nuestro festejo, Oscar, nuestro festejo. Y hoy tenemos un montón de material para compartir con ustedes, que son los que están del otro lado. Tanto las cosas que buscaste vos, como las que estuve tratando de seleccionar yo. Y al final de esta primera hora, quiero que compartamos la historia, ya que el 25 de mayo ya fue, digamos, si esto fuera el día de ayer, compartir la historia de alguien muy destacado en la lucha y en la campaña y en la decisión tomada por los pueblos de América de independizarse de la corona española. Vamos a hablar de él, no es un argentino, pero vamos a hablar de él porque de verdad fue uno de los grandísimos en este sentido de luchar por la independencia de toda América, ¿sí? Bueno, hasta ahí, Oscar, ¿querés que pongamos este separador que creo que vos has elegido con todos tus más y tus menos de este señor Pichetto que va y viene, francamente, para que nos hables y nos cuentes algo de Pichetto? ¿Te parece? Dale, perfecto. Dale. Sí, escuchémoslo. Y el problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. He vuelto a pasear por mi barrio, recuerdos de una infancia pura. Pero mi barrio ya no es el mismo. Ahora hay gente de piel oscura. Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Quiero al barrio como era antes. ¡Ah! Saquen a los inmigrantes. ¡Ah! que crezcan plantas y pinos. ¡Ah! No morochos de países vecinos, no morochos de países vecinos. Que ellos resuelven el problema y la Argentina incorpora toda esta resaca. ¿Qué dice, chaval? ¿La gente del barrio? No, pueden estar en el barrio, yo no les negaría el barrio. Alguien tiene que limpiar los baños. Nadie dice echarlos. Donde no tenemos control migratorio, distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina y que las vemos en la calle. ¿Vos sabés que estamos haciendo una campaña para que todos los vecinos de la ciudad pongan una botella de agua al lado de la basura? Así los pobres, además de comida, tienen bebida. ¿Lo sabías? No. Bueno, ok. No sé qué, te aseguro, Oscar, que no sé qué comentarios hacer acerca de la parva de bestialidades que acabamos de escuchar. Sí. Sí, vos verdaderas, discúlpame, verdaderas de Pichetto. Sí. Y como humor de la maravilla de Mickey Vainilla, ¿no es cierto? En la voz de un actor. Sí. Pero las que son de verdad, es una sarta de barbaridades, de bestialidades, que bueno, te dejo este espacio para que nos comentes algo. Sí, estos son... Es un separador que armé hace 3 años, por lo menos 4. No cambió. Este hombre no cambió. Sigue diciendo lo mismo. Después habla de... unión de lo argentino y vamos todos para el mismo lado. Y en fin, toda la zaraza de siempre. Ahora lo que dijo es: el conurbano no puede seguir creciendo con pobres latinoamericanos que no paran de entrar. Claro, hay que cambiar la ley migratoria y el pensamiento cultural de los argentinos. Porque las fronteras son un colador, ¿te acordás que dijo el expresidente? Sí, y acá dijo: hay que terminar con la cultura del pobrismo. Pobrismo. Y bueno, pobrismo, hay que eliminarlos, hay que eliminarlos. Claro, sí, bueno. A esto engancho con lo que dijo esta mujer Arrieto. Esta mujer es Florencia Arrieto, es una abogada que siempre está del lado de Pichetto y demás. Siempre está en La Nación Más, por supuesto. Y en unas declaraciones salió a decir que hay que entrar con metra. ¿Con metra? Con metralladora. ¿A dónde hay que entrar? Por la inseguridad. ¿Pero a dónde quieren? Al conurbano bonaerense. Ah, en el conurbano quieren entrar. Toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano, hay mucha inseguridad. Hay que entrar con metra. A ver si te entendí, Oscar. Ella propone entrar, en el caso de que ganara en las elecciones en el año próximo, y la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ella propone entrar con ametralladora. Y es que lo que dice ella es que, así como está hoy por hoy, para entrar al conurbano hay que entrar con metra. Hay lugares que no se puede ir. Bueno, esto es parte de algo que yo leí, que lo extraje para hoy. No son nada diferentes a la dictadura militar. ¿Por qué digo esto? Porque hubo una época en la que lo que hizo la dictadura fue deportar pobres. ¿Esto qué significa? Sacó a los pobres de la ciudad, la última dictadura militar, y los llevó al conurbano, los llevó a la matanza. Como si llevara animales a pastar a otro campo, se los llevó ahí. O para un equivalente a poner la basurita debajo de la alfombra. Sí, o tirarlo en la casa del vecino. Claro, para que no se vea. Esto lo había hecho el tucumano Bussi cuando era gobernador de facto de Tucumán, que a los pobres los tiró para el lado de Santiago del Estero. Sí. Los subió un camión a los que estaban en la calle y los tiró, los dejó ahí, que se queden ahí. ¿Por qué? Porque afean, ¿viste cómo es? El pobre afea. Bueno, el tema ahora es que el gobierno municipal del intendente Espinosa, de La Matanza, hizo una demanda a CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una deuda histórica y millonaria. El municipio de La Matanza efectuará un reclamo judicial a CABA, sobre todo a Horacio Rodríguez Larreta, en concepto de tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental del desarrollo humano a raíz de una masiva deportación de pobres formando villas en terrenos fiscales de la nación. ¿Larreta deportó pobres? No, Larreta no, lo deportó la provincia, la ciudad de Buenos Aires en época de la dictadura, pero por lo que dice, legalmente le puede pedir que se haga cargo. Sí, claro. Están hablando de un conjunto de viviendas multifamiliares que surgen, bueno, todo lo que tuvo que hacer la intendencia de La Matanza en todos estos años, porque esa gente se mudó en ranchos, en casas de casillas de madera, y bueno, hubo que hacerles casas, hubo que sanear, poner agua corriente, en fin, todo eso lleva un costo. Es muy y bueno, esto sí. Es muy benévola la palabra se mudó esta gente. Sí. Porque no, en realidad no, no se mudaron, ni mucho menos por propia voluntad, muy no, probablemente, claro. Fueron echados, fueron deportados. Sí, por eso es como si fueran, no sé, ganado que vos sacás de un campo y lo llevas al otro porque se acabó el pasto. Claro. Y es esto, que lo dejó en otro campo. Que aún esa movida con el ganado es para beneficio del ganado. Uh-huh, claro, porque, no, bueno, en este caso ni siquiera. No, lejos de beneficiarlo. En este caso no. Creo que la idea clara, absolutamente clara y transparente, podríamos decir, que es sacar o poner la tierra y la basura debajo de una alfombra o de donde sea para que no se vea. Exacto, exactamente. Es atroz, Oscar, lo que bueno, contás es atroz. Hay otra cosa que me acuerdo ahora, y es cuando inauguran la terminal de colectivos, sí. La Retiro, hacen un, era para la época del Mundial, 78, sí. Hacen un paredón para que no se vea desde los colectivos claro. La naciente ya y gran Villa 31. Claro, porque después claro. Fue extendiéndose, haciéndose más grande, más alta, y bueno, no se paró más. Es atroz, es atroz, realmente es atroz. Bueno, parte de esta argumentación para la demanda se basa en que, aunque Buenos Aires pasó a ser ciudad autónoma a partir del 96, existe lo que se llama una continuidad jurídica del Estado. Ajá. Y en ese sentido, las obligaciones que datan de las medidas tomadas durante dictadura sostienen que no quedan anuladas, sino que pasan a la nueva jurisdicción. O sea, se tiene que hacer cargo legalmente. Esto recordemos que no va a pasar no. Y va a servir para que la Reta se haga la víctima, que aparte que le sacaron ese 3% que le regaló Macri y ahora pobre no pueden hacer nada, todo lo malo es culpa de eso, va a decir encima los K, los kirchneristas, los peronistas, me quiere sacar plata por algo que yo no hice. Siempre esta posición de víctima o de victimizarse uh-huh. es la uh-huh. utilizada por todo este conjunto, por toda esta coalición que hace un par de años gobernó, porque ellos nada han hecho mal, nada han hecho que perjudicar no. a nadie, sino hay que fueron víctimas, ¿te acordás sí. de la muletilla que utilizaban todo el tiempo, que era la terrible herencia, no, la, ¿cómo decían? La tremenda herencia que habían recibido, pero no era exactamente esta la palabra, no me acuerdo del la palabra, gobierno no. anterior, que era el gobierno de la presidenta o de la expresidenta Cristina. Claro. Bueno, claro, Oscar, claro. Una vergüenza conocidísima y un uh-huh. algo que verdaderamente duele y mucho. ¿Querés que sí. escuchemos te a recuerdo Eric? Algo más. Te recuerdo lo último. Es la ciudad más grande, más rica de la ciudad, ¿sí? del país, 40 veces más grande el presupuesto que tiene La Matanza. 40 veces más grande, es mucho menor que La Matanza, en fin, esto, viste, son datos que también hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, esperemos ahora cuando, o dentro de unos meses, no recuerdo cuántos, lleguen los datos formales y oficiales, uh-huh. mejor dicho, del uh-huh. censo, para corroborar muy probablemente que desde la década del año 40 la ciudad de Buenos Aires no aumenta su población. Sí. ¿Sí? Vamos a escucharlo. Exacto. A Eric Clapton, ¿sí? Dale, y después volvemos con otro aire. Seguimos. Somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to?

una superposición de las voces, por eso te pregunto, Oscar. Les estaba mínimamente adelantando a nuestros oyentes que ahora querés compartir con todos nosotros un tema que tiene un costadito, digamos, una pequeña arista graciosa, otra no tanto. Así que contanos, por favor. Dale, bueno. Uno nunca quiere llegar tarde, sobre todo si tiene que tomar un vuelo. ¿Qué podés hacer? Llegás tarde, hacer todo lo posible, pero hay alguien que se le ocurrió ir un paso más allá. Había un hombre que perdía el vuelo a Chile y su pareja llamó a Aeropuertos Argentina 2000 y logró que cancelen los vuelos. ¡Los vuelos! Para que no lo pierda. Bueno, llamó a Ezeiza y dijo que había puesto una bomba en el baño. ¡Ah! No, ella, ¿no? Ella hizo una denuncia. Sí. Una denuncia anónima. Disimulando la voz, digamos. Claro, claro. Esto pasó a finales de abril, pero trascendió este fin de semana recién, luego de que, bueno, allanaran la vivienda de esta mujer. Ese día, ese fines de abril, llamó al call center de Aerolíneas Argentinas 2000, Aeropuertos Argentina 2000, de Ezeiza, denunció haber recibido un llamado telefónico a través de la cual una voz aparentemente femenina manifestó haber colocado una bomba casera dentro de una mochila que había dejado en un baño en el sector de arribos internacionales. Era bien bien intencionado, ¿no? Por el lugar, para que si tenía que parar algo era el vuelo que tenía que irse el marido, su pareja. De inmediato, bueno, se informó a autoridades judiciales, protocolo de seguridad, bueno, el grupo especial de control de explosivos, la policía de seguridad aeroportuaria, sanidad, bombero, todo. Ahora, Oscar, los baños, evacuaron todo. Bueno, Oscar, todo lo loco que pasó, Oscar, hicieron eso. Me parece que no tiene todos los patitos en orden. No, bueno, esta gente yo no sé hasta dónde está tan cuerda. Pero justamente, eso es como un clarísimo ejemplo de que me miro el ombligo, me importa nada de nada, sí, de nadie. Exacto. Porque fueron todos los vuelos los cancelados. Sí, sí. Me imagino la gente, los pasajeros de esos otros vuelos. El miedo, claro, el miedo. Ay, no. Sí. Por eso no tiene los patitos en orden, ¿eh? No. Tiene un problema grave ahí. Un problemita, se dice. Y ellos, nada más, ¿no? Ellos solamente. Se supo que el código de aérea que se efectuó el llamado correspondía a Rosario. Y fue activado ese protocolo. El avance de la investigación hizo que los oficiales establecieran que la amenaza de la bomba había sido, claro, que rastrean el llamado de una mujer radicada en Santa Fe, que ese día había trasladado un auto a su marido hasta Buenos Aires, hasta Ezeiza, se vino hasta acá. Bueno, una cosa de loco. Pero llamó, claro, de otro lado. Además, esta mujer no mira ninguna serie policial como yo me las miro todas. No. Porque de verdad, día una llamada telefónica es lo más fácil de rastrear, de descubrir que hay para los investigadores, para la gente entrenada en estos temas en las policías. O sea, que ella creía que levantaba el tubo y decía... No pasaba nada. Ah, no, no, por eso no tiene los patitos no tiene los patitos final, en fila. Al final llegó tarde, así todo llegó tarde y perdió el vuelo. Tuvo que ser reprogramado y ya está, no quedó. No sé legalmente qué le corresponde, pero oficiales de fuerza realizaron un procedimiento en su vivienda, ubicada obviamente en la santafesina ciudad de Cañada de Gómez, donde está, por orden judicial, el viernes pasado, fue allanada la vivienda, la mujer no estaba, se la llevaron. Sí. Secuestró el teléfono celular con la línea donde había hecho la amenaza. Pero te das cuenta el tamaño... ¿Te das cuenta el tamaño de ingenuidad de hablar de su propio celular? Sí. No. Pues ella estaba allá y el marido estaba acá. Y no quería que perdiera el vuelo y llamó diciendo toda esta mentira. No resiste el menor análisis. No, esta señora no está. Tiene un problemita. Tiene un problema. Exactamente. Ay. Bueno, problema grave. De verdad, como dije al comienzo, Oscar, tiene una arista cómica o graciosa, pero la otra no para nada, porque no quiero imaginarme el resto de los pasajeros de todos los demás vuelos. Claro. No sé si alguna vez te pasó que se cancele un vuelo. A mí me pasó. No, vos sabés que no. Te digo que los trastornos que sobrevienen son enormes, Oscar. Ah, sí, claro. Enormes. Claro. Dos veces me pasó. Por lo pronto, la compañía aérea te tiene que ubicar en algún lado para pasar esas horas o quizás la noche. Claro. Es terrible. Claro, hotel, todo. Hotel, claro. no, terrible. Comida. Sí, comida. No. Es, de verdad es un trastorno gigantesco. Mm. Pero bueno, así fue, ¿no? Así fue. Sí, a esta mujer no le importó, no sé si terminará presa, pero que le va a quedar una mancha en el legado seguro. Y en el teléfono celular ni te cuento. Bueno, vamos a un separador y después quiero comentar algo sobre John Wayne. ¿Vos te acordás de John Wayne? Sí, claro. Bueno, claro, dale. Claro. Un pequeño separador. Dale. Vasco. Dale. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Bueno, te nombré recién, o les nombré a todos, a John Wayne, aquel icónico vaquero de las películas del lejano oeste, del Far West, del gran país del norte, en realidad, ¿no? Bueno, este hombre hizo gala de eso, de interpretar este personaje, un clásico, digamos, eran las películas del oeste, eran las películas de los convoy, ¿te acordás? Porque ni siquiera eran cowboys, eran los convoy. Claro, los vaqueros. Sí, claro. Bueno, de hecho, el Far West fue, creo, una de las primeras marcas, la puedo decir porque ya no existe, los vaqueros, como se decían antes. Sí, sí, sí. Bueno, vos sabés que todo esto lo cuento por una, aunque parezca mentira, Oscar, como para no cargar las tintas demasiado sobre esta tragedia que sucedió en Texas, en el estado de Texas, en Uvalde, se llama la localidad. Días atrás todos nos desayunamos, podríamos decir, con la noticia de, en ese pueblo llamado Uvalde, un pueblo de mayoría latina, entró en shock por el tiroteo que propinó un joven y que dejó nada menos que 21 muertos en una escuela primaria, Oscar. Sí. En una escuela primaria. Después vamos a hablar un poco más acerca de estas características muy, muy estadounidenses y que están amparadas en la Constitución y en una famosa, creo que segunda enmienda. Exacto, sí, segunda enmienda. Pero lo que yo quería comentar eran nuestros funcionarios o nuestros dirigentes, los vernáculos que nunca dejan de hacer papelones en realidad, ¿no? No, algunos claro, por lo menos. Me refiero en este caso a lo sucedido en noviembre del año 2018, Oscar, ¿no? Era la semana mundial del desarme. Escucha esto. Justamente esa semana, en noviembre del año 18, la señora Pato Bullrich, la tenés, ¿no? La tenés a Pato. Claro que sí. La señora Pato Bullrich desató un escándalo porque defendió la posibilidad de que los ciudadanos, nosotros, portáramos armas. La frase que dijo, así, sueltita de cuerpo, como suele ser su manera de discursear, el que quiera estar armado, que ande armado. Sí, esa declaración fue a la salida de un restaurante, un bodegón. Sí. Entiendo que ahora ha terminado de comer y de tomar algún vinito. Yo no sé si tiene que ver con eso, pero no lo sé. Igualmente no importa, ¿eh? No importa porque no tiene ninguna importancia. Piensa eso. Porque ella habla así, sueltita de cuerpo, ¿no? Bueno, el argumento que dio, si se puede decir argumento a esto, para digamos, afirmar, ¿no? O validar este disparate de que el que quiera estar armado que ande armado, fue que la Argentina es un país libre. Ya está, con eso ya está. Este fue el argumento. Suficiente. Un poco más acá, porque eso pasó en el año 2018. Un poco más acá, el señor Javier Milei, ¿lo tenés? Sí, también otro impresentable. Bueno, retomó este pensamiento de la señora Pato Bullrich, porque después de que condenó el accionar del custodio que amenazó con sacar una pistola durante el acto en su búnker electoral, dijo, dijo el señor Javier Milei, si los honestos, entre otras cosas dijo esto, ¿no? Si los honestos las portasen a las armas, habría menos delincuencia. También, sueltito de cuerpo, pero con todo el pelo revuelto, habla él. Claro. Con claro. todo el pelo revuelto. Sí, sí. ¿De quién serán? ¿Quiénes serán los honestos y si tendrán capacidad para discernir si disparar o no? No tengo idea. Está difícil, con la policía. Sí. Que puede, que está difícil discernir porque hay mucho gastillo fácil. No, y además... me imagino un tipo normal. Normal, digo, sin preparación eso, para tirar eso, ni nada de esto. Claro. ¿Qué hace? Nada. Bueno, hace poquito, vayamos al tercero y con esto interrumpimos ahora y lo retomamos un poco más adelante en nuestro programa. Un poco más acá, a mediados de este último mes, Luis Espert, ¿lo tenés? Ah, también, sí, también. ¿Lo tenés? ¿Por qué estás nombrando gente del mismo espacio? No sé si están juntos, pero están de ese lado de, porque, de la grieta todo. Porque coinciden en este en esta argumentación pro armas, en realidad. Exacto. Bueno, Luis Espert compartió un video, Oscar, un video en el que disparaba un rifle, él, propiamente él, disparaba el rifle en un polígono allá en Tus Pagos, Oscar, en Quilmes. Mira, en Quilmes, sí. Si conozco ese polígono, fui cuando era chico. Ah, mira vos. A tirar al blanco, a tirar al blanco. Sí, bueno, yo sé dónde está. Este hombre lo filmaron disparando un rifle en ese polígono y que en el video no solamente está las imágenes, sino que además él dice, ¿cárcel o bala? Claro. Antes de este disparate, habían propuesto transformar a un par de delincuentes en un queso gruyère. Sí, también. Como metáfora también. Sobre agujerear criminales. Sí, claro. Bueno, te comento algo. Había un audio que no quise bajar, que no quise traer, de hace unos años ya, de un hombre grande, que decía, mirá, acá es fácil, lo agarras adentro de tu casa, el chorro, lo cagás a tiro, lo pisoteás, después te tomás un whisky y si tenés una línea y nadie te va a decir nada porque estabas en estado de emoción violenta y chau chorro. Ay, no, hay que meterle bala. No, el tipo lo dice a una con un micrófono adelante y uno dice, es un loquito. Eso es lo raro, eso es lo peligroso. Esos loquitos ahora tienen poder. Y antes se cubrían o trataban de no decir lo que piensan porque... No era políticamente correcto. Hoy por hoy ya no se desbocaron. Me está diciendo aquí el operador, el Vasco, que tiene el audio para pasarnos. Así que si te parece... Bueno, dale, lo escuchamos. Dale, lo escuchamos dale. Y después seguimos con otro tema, Oscar. Dale, perfecto. ¿Qué le puedo contar a la gente que no conoce nunca tuvo un arma en su mano? Bueno, un arma es una máquina de hacer agujeros. O sea, ya la he usado para construir muebles. En vez de usar el taladro, que me cansaba mucho, agarraba la carabina 22, le metía un tiro y después atrás el tornillo a la madera y andaba bárbaro. ¿Y su mujer qué le decía? Cuando salió corriendo, se volvió a la noche. Pero eso es otra ventaja. Es un plus. Si le entran a su casa a robar hoy, sí. ¿Cómo se defendería? Si entra el chorro, yo no lo puedo amasijar en el patio, porque después dicen que se cayó de la medianera. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio, y si es posible al sótano, bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros, no uno, porque vas a ser hábil tirador y te comes un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura, lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba, lo meás, para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. ¿Me explico? Además, tenés que tener una botella de Chivas regalamano, te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano. Terrible, terrible. Le acabo de preguntar al Vasco si era Milei el que hablaba. No, es un señor que está en una exposición. Está en una exposición de armas, creo que era en la rural. Me parece. Sí, en la rural, hace unos años. Un delirio, un verdadero delirio. Bueno, Oscar, después seguimos con este tema de las armas, porque creo que es muy interesante, y no solo por estos acontecimientos luctuosos que suceden en Estados Unidos cada dos por tres, lamentablemente, sino por lo que significa también aquí para nosotros. Y la pequeña historia que ha habido en estos últimos años con respecto al uso de las armas. Así que bueno, ahora separamos esto y vamos al último bloque de esta primera hora. Bueno, Oscar, quedé choqueada con las palabras de este sujeto, que lo único que merece, o se me ocurre decir, que es un psicótico, pero peligroso, como muy bien pueden serlo los pacientes psiquiátricos. Vos sabés que hay una fórmula que si son peligrosos para sí y o para terceros. Para terceros. Demos vuelta a la página y vamos a hablar de alguien que merece ser recordado, Oscar, que merece todo el respeto y toda la admiración. Estoy hablando de José Gabriel Condorcanqui. Ese fue su nombre verdadero. Se lo conoció como Túpac Amaru II. Fue descendiente de un cacique inca, en realidad. Y estamos en Cusco, para ubicarnos, en Cusco, Perú. Yo antes de comenzar toda esta pequeña, porque no es más que eso, una pequeña referencia a un grande, a un enorme como fue Túpac Amaru, quiero plantearles a todos una pequeña ecuación y que al cabo de esto que quiero compartir con ustedes me digan a dónde o cómo piensan ustedes que es el resultado. La ecuación es civilización o barbarie, mirá vos. Esta la conocemos desde que íbamos a la escuela, porque también nos la transmitió Villiquen, ¿te acordás? ¿No? El expresidente Sarmiento y de su famoso y excelente libro Facundo, que lleva por título o subtítulo Civilización o Barbarie. Bueno, pensemos en esta ecuación, no digo en Sarmiento puntualmente, pero pensemos en esto, civilización o barbarie. Yo creo que la mayoría de los argentinos conocemos a Túpac Amaru por cómo murió, cómo fue muerto, cómo fue asesinado en realidad, sin recordar demasiado, quizás sin saber demasiado, cuál fue el motivo de esto que le pasó, que fue un verdadero suplicio. ¿Qué fueron las cosas que acontecieron antes como para que se llegara a esa atroz manera de haberlo asesinado? Porque de verdad ha quedado más en nuestro imaginario esa manera atroz de haber muerto que como símbolo de la libertad americana, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Exactamente. ¿Qué es lo que fue en realidad? Si nos parece ser que la historia oficial le ha dado, al menos en nuestro país, le ha dado una mayor envergadura al tema del mestizamiento, que esta fue la atroz manera que los españoles encontraron de quitarle la vida. Túpac Amaru fue, te comenté o les comenté, un descendiente de un cacique inca, fue ejecutado de esta manera atroz por el poder español en aquel momento en nuestro continente, y encabezó la sublevación indígena más importante, más numerosa, más trascendente, que se extendió por todos los Andes, por toda la cordillera andina. Los peruanos estaban en contra, obviamente, de la explotación española. En las más variadas formas se desarrollaba esta, que no vamos a detallarla porque también es muy doloroso, ¿no? Pero esta explotación en manos de los españoles. Cuando fue detenido, cuando fue apresado, y luego de presenciar nada menos que el sacrificio similar de su mujer, de sus hijos y de otros parientes, fue sometido al verdadero suplicio, si cabe aquí verdaderamente la palabra, de ser atadas sus cuatro extremidades, los dos brazos y las dos piernas, a cuatro caballos que tiraron de ella, de ellas, de sus miembros, logrando descuartizarlo. ¿Sí? Claro, lo desmembraron. Lo desmembraron. Pero no quedó ahí el suplicio y el odio perpetrado por el poder español, sino que los restos fueron, o sea, cada uno de estos miembros, de brazos y piernas, fueron enviados a los cuatro rumbos del Imperio Inca, como si fueran al norte, al sur, al este y al oeste del Imperio Incaico. Indudablemente que Túpac Amaru se convirtió en el, quizás en el más importante, no creo exagerar, antecedente de la lucha por la independencia americana. Por eso me pareció oportuno y pertinente recordarlo hoy, al día siguiente de este hecho histórico que aconteció en aquel 25 de mayo de 1810, como un primerísimo intento, un primerito intento de la independencia para nuestro país, ¿no? Vos sabés que fue el primero en pedir la libertad de toda Hispanoamérica, de toda Latinoamérica, ¿no? De cualquier dependencia, tanto de la española como también de la portuguesa, y algunos que otros que andaban por más al norte, ¿cierto? Sí, sí, francesa también. Francesas, holandesas, los paisitos pequeñitos, pero que siempre tuvieron un afán colonizador. Colonial, en realidad. Él fue el primero en pedir esta libertad, tanto del monarca español, ¿no?, como de toda la política llevada a cabo por estas autoridades españolas para con nuestra América, ¿no? Pidió, por ejemplo, o pedía la abolición de todos los impuestos y de todas las figuras que eran de opresión, la mita minera, el reparto de mercaderías, los sobrajes, eran todos instituciones que eran solamente para oprimir a los indígenas de aquí. Decretó la abolición de la esclavitud. Él decretó la abolición de la esclavitud negra por primera vez en toda Hispanoamérica, ¿sí? Esto fue en 1780. De un lado estaba la civilización incaica, a la cual él pertenecía, y los herederos, él era un heredero, que peleaban por lo suyo, ¿no? Por sus tierras, por su cultura, por su religión, por su derecho a una vida digna. Ellos estaban de un lado. Del otro lado, la barbarie de los invasores, cuyo único Dios no era Jesús, no confundamos, no era Jesús, no era el Dios cristiano, era el oro, la plata, la codicia. Y para venerar a este Dios, no reparaba en muertes, en atrocidades, en atropellos a la dignidad humana. Los castigos que infligieron a la familia de Túpac Amaru dejan muy en claro, al menos para mí, de qué lado de esta ecuación de civilización o barbarie ubicamos a unos otros. Claro. ¿De qué lado ubicamos a los incas en este caso, porque de ellos estamos hablando, y de qué lado ubicamos a los realistas, a los españoles? Cada uno sacará sus conclusiones, creo que no es muy difícil. Sí, obviamente, claro, ya sabemos. No, creo que no es muy difícil quiénes fueron los bárbaros. No. No fueron los incas. No. No. Las reformas borbónicas que había implementado Carlos III a fines del siglo XVIII tenían un afán centralizador y recaudador, porque ya te digo que el dios al que adoraban no era el dios cristiano, parece ser. Significaron estas reformas del rey español, significaron un aumento del trabajo y de la opresión a mansalva de los indígenas. Entonces, en 1780, fines del siglo XVIII, es cuando Túpac Amaru, que había sido el anterior, ¿no? El Túpac Amaru, que fue uno de los caciques o de los reyes incas, él había sido, él tomó el nombre de este último emperador inca, había sido asesinado por el virrey del virreinato del Perú llamado Francisco de Toledo. Y encabezó una rebelión de indígenas y mestizos contra el gobierno español. Eso fue el último emperador inca. Pero Cóndor Canqui había nacido en el mes de marzo del año 1740 en la provincia peruana de Tinta. Hoy es Perú este lugar. Y acababa de cumplir 20 años y se casó con quien iba a ser el amor de su vida. Y recordemos este nombre, Micaela Bastidas Puyucagua. Micaela Bastidas Puyucagua, la mujer de Túpac Amaru II. Vos sabés que el virreinato del Río de la Plata era tan extensa a la América española que tuvieron que dividirlo al virreinato y crear un nuevo virreinato, el de Río de la Plata, que se creó o se fundó en el año 1776. Esto perjudicó al virreinato del Perú porque le sacó poder, obviamente. Claro, claro. Que es de lo único que siempre se trata, ¿sí? Ante esa situación, en realidad, Túpac Amaru presentó una petición formal para que los indios fueran liberados del trabajo obligatorio en las minas. Volvamos. Claro, como esclavos. Por eso, volvamos a pensar de qué lado estaba la civilización y de qué lado la barbarie, ¿no? La Audiencia de Lima, que era como el poder judicial español asentado en Perú, estaba compuesta mayoritariamente por encomenderos, que era una de las instituciones españolas para explotar a los indios, y los mineros explotadores. Ni siquiera escucharon los reclamos. Reclamos de Túpac. Entonces, Túpac Amaru fue entendiendo que debía tomar medidas mucho más radicales, más drásticas. Y comenzó a preparar la insurrección más importante y trascendente de la América Latina. La independencia propuesta por Túpac Amaru no era solo un cambio de política, Oscar, de que se fueran los españoles, sino también implicaba modificar el esquema social vigente en esta América española. La gravedad de la situación que enfrentaban estos dos virreyes o estos dos virreinatos los decidieron a unir sus fuerzas, el virrey de Lima y el virrey de Buenos Aires. Sí, claro. No olvidemos, tenía un enemigo común ahora. Exactamente. El de Buenos Aires, no olvidemos que tenía un... ¿Cómo llamarlo para no llorar, Oscar? ¿Cómo llamarlo? Tenía un colaborador. Un colaborador inefable. Que todos lo conocemos. Era nada menos que el marqués de Sobremonte. Ahora, la figura de este marqués merece todo un capítulo aparte y todo un programa entero, te diría casi, ¿no? Lo único que podemos decir, que también lo aprendimos en el Villiquen, creo, es que en esos días previos al 25 de mayo se escapó, no, en las invasiones inglesas. No, en la invasión. Exactamente, se escapó a Córdoba, ¿te acordás? Sí. Bueno, los dos virreyes, el limeño y el porteño, lograron unir a un ejército de 17.000 personas, hombres, al mando de un general que era un verdadero asesino, este general, un español, obvio, José Antonio Areche. Bueno, fue un terrorismo de Estado lo que el tipo desplegó. No olvidemos el nombre, José Antonio Areche, porque estos asesinos han existido siempre y seguirán existiendo, ¿no? Sí, sí, y más de uno aparece en una calle. Ah, por supuesto. En una calle. ¿Y quién te dice que allá en Lima no esté la calle de José Antonio Areche? Sí. Habría que averiguarlo, te digo. Bueno, fue una campaña terrorista, saqueó pueblos, asesinó indiscriminadamente a la gente. Bueno, nada, un espanto, no quiero ni seguir con esto. A pesar de esto, a pesar de esta masacre propinada por este innombrable, Túpac Amaru intentó dar un golpe de mano atacando un giro, ¿no?, a esta campaña, atacando primero, pero el ejército realista fue advertido por un prisionero y el golpe fracasó. La noche del 5 al 6 de abril se libró la desigual batalla entre los dos ejércitos y, según un parte militar, fueron pasados a cuchillos, parte militar español, ¿no?, fueron pasados a cuchillo más de 1.000 y derrotado el resto enteramente. Al verse impedido, Túpac Amaru intentó la fuga y ahí fue cuando fue tomado prisionero, mejor dicho, y fue sometido a esos espantosas torturas que no vale la pena recordar. El 17 de mayo, hace apenas unos días, del año 1781, Túpac Amaru fue condenado a muerte y la condena alcanzó a toda su familia, Oscar. Es una locura. Familia. Es una forma de escarmentar, en teoría, ¿no? Para que nadie se atreva. Hasta el cuarto grado de parentesco para atrás. Así que padres, abuelos, bisabuelos. Así terminó este maravilloso pero luctuoso intento de independencia de toda nuestra América en manos de Túpac Amaru allá por 1780. Unos 20 años, no, 30 años antes de que llegara ese 1810 y aquel 25 de mayo para nosotros. Bueno, hasta acá llegamos, Oscar. Perfecto, perfecto. Es para una película. No sé si hay película, pero está para hacer una película de este hombre. Hay personajes de la historia latinoamericana que son formidables, formidables. No olvidemos dos nombres, Oscar. La mujer de Túpac Amaru, de Gabriel Condorcanqui, Micaela Bastidas Puyucagua y de este asesino, José Antonio Areche. Digamos, el bien y el mal. El bien y el mal. Claro. Bueno, vamos a un tema, creo, ¿no, Oscar? Y después llegamos a la segunda hora y lo esperamos a nuestro periodista deportivo. Chau, Jorge Fernández. Hasta luego. Chau.